Sol. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Ya hemos atravesado la mitad de junio, Ternascas y Ternascos, se aproxima el fin. Pero para eso quedan todavía dos semanas, bienvenidos, hoy es lunes 17 de julio. Saluda a vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Y esa bienvenida no está en ningún otro lugar más que el show que agarra la rutina del simple mortal y la transforma, la convierte, la desarrolla en un día sensacional, fantástico, acojonante, de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Estamos arrancando con el primer tema de adelanto del próximo álbum de la banda de metal sinfónico madrileña Devler. El tema se titula así, Polvo de Estrellas, y como os digo, es la canción que da el pistoletazo de salida para que después de verano de 2019 vea la luz Addiction, ese nuevo trabajo de los Devler. Este cielo gris. Y es mi Devler. Saludar a Roxa Rosa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos también a los primeros y primeras ternascas que están saludando ya aquí en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu ternasca. Saludamos a Itziar, que lleva escuchando a Salto Mata Radio Rock desde hace media hora, muy bien. A Sergio desde Castellón, que estaba escuchándose el podcast de Senderos, pero que ahora ha cambiado. Saludamos también a Lokis desde Madrid, a Esteban desde San José, Costa Rica, desde Zaragoza, al amigo Paco. Y dice que nos cuentas Diego también desde Logroño. Des también nos pone un yo bien grande. Un yo que vendría a ser también un... ¡Oh yeah! ¡Pequeño Ternascos! Alguien más. Y tenemos también por ahí a Santi Rick. Sergio, ¿qué nos dice? Sergio desde Castellón nos dice que sigo diciendo que el mejor DJ de toda la parrilla es el robot de Entre Horas de Asalto Mata Radio Rock. Trataré de superarlo, hombre. Y te saludamos también a mi compañero, a mi hermano Radio Santi Rick, que nos está escuchando desde un curso en el Centro de Tecnologías Avanzadas, desde la aplicación de Asalto Mata Radio Rock recién descargada. Claro que sí, en el Centro de Tecnologías Aplicadas, con una app, nos tiene que escuchar. También por aquí, por el rabillo del ojo, veo que ya está escribiéndonos Silvia, así que saludo antes de saber incluso de lo que nos pone. Dame mi dosis de metal, pequeño terrasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Vale, pues vamos a por esa actualidad que nos ha dejado la semana pasada en el mundo del rock y el metal. Y el titular, pues, tenía que ser nuevamente este. Adelante, Rosa, Rosa. Un poblado indio, un dragón. Un poblado indio y un dragón. Un dragón. La increíble boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos sin los AC/DC, AC/DC. Hoy no. ¡Mañana! Eso es lo que le dijeron los AC/DC a Sergio Ramos. Hoy no, mañana, si acaso mañana, o al otro. La palabra unicornios en letras gigantes daba entrada a la finca donde se celebró el bodorrio, en el que había un poblado indio y una noria gigante, entre otras muchas sorpresas. Como la aparición estelar de los novios montados en un dragón que estaba colgado a 100 metros de altura, justo antes de que el grupo sueco Europe hiciese lo propio sobre el mismo bicho alado para ofrecer su repertorio especial para bodas, bautizos y comuniones. Bueno, los AC/DC, que le han hecho un serpa a Sergio Ramos y a Pilar Rubio, ¿eh? Le han hecho un serpa. ¿Pero qué te has creído tú, que yo voy cantando por bodas o qué? Atontado. Bueno, pues nos parece fenomenal. Mira que cuando leímos el titular, yo puse se rumorea. Dije bien claro, se rumorea, porque no terminé de darle yo credibilidad al asunto, a pesar de que la información venía de donde venía. Pues el tiempo me ha dado la razón. Los AC/DC le han hecho un sherpa y han demostrado que el rock and roll, o por lo menos les han dicho en su cara que el rock and roll no es para bodas, bautizos y comuniones, cosa que ya no pueden decir los Europe, ¿eh? Los Europe, que parecía que últimamente se habían vuelto a ganar mis simpatías después del pedazo último disco que sacaron, pues ya te digo yo que no los vuelvo a poner ni verde, ni azul, ni colorado. Que vayan a tocar a la boda, que hay muchas. A cascarla. Otro titular, Roxa, Roxa, por favor. Alisa White, Luz, Arch Enemy. Si quieres ser feminista, tienes que ser vegano. ¡Vegano! ¡A la mierda, joder! Pero que tendrá que ver una cosa con la otra. Pues que tendrá que ver el tocino con la velocidad, ¿verdad? Pues bueno, toda la industria de los huevos está hecha de la explotación del ciclo reproductivo de la mujer. Esto es lo que ha dicho Alisa White Glass, la cantante de los Arch Enemy. A ver, vendrá del ciclo reproductivo de la gallina, no del de la mujer. La mujer no pone huevos. La mujer es un ser mamífero, no ovíparo. Así que frecuentemente los veganos dicen que si quieres ser feminista tienes que ser vegano. Se lee en una nota que ofreció para la revista Kerrang, la cantante de los Arch Enemy. Mucha gente se levantará y criticará diciendo que hablamos mierda que no entendemos. Pues sí. Pues sí. Efectivamente, eso es lo que ha sucedido. Pero insiste, ambas cosas se relacionan. No soy madre, pero lo seré algún día. Soy una mujer y no sé si hay otras especies que tienen ese ciclo, pero los matan. Es aberrante. ¿Cómo que no sabes si hay otras especies que tienen ese ciclo? ¿Cómo cojones te crees que se reproducen los animales con ese ciclo? Los mamíferos y los ovíparos. Pero es que los ovíparos no son mamíferos. Y una mujer no es una especie. Y si no tienes ni puta idea de que haya otras especies, ¿de qué cojones hablas? A mí me tiene confundida. Yo pensaba que tenía un par de licores de frente esta moza. No sé, igual le echaron drogaína en el café. Algo le ha pasado. Los de la revista Kerrang, para que dijese, necesitamos un titular, échale algo a esta en la bebida. Porque si no, de verdad, o es eso o es tonta, una de dos. Vamos a por otro titular. Doctor Music Festival anuncia su cancelación. Ay, por Dios. Ay, el varapalo del cambio de ubicación que ha tenido en vilo al festival durante meses ha hecho añicos uno de los pilares del concepto de esta reencarnación del Doctor Music Festival y ha sido el detonante de su cancelación. La organización culpa las decisiones burocráticas, incomprensibles y arbitrarias, según el comunicado, que provocaron el traslado de la localidad de Escalarre al circuito de Montmeló. Traslado que a su vez ha traído consigo un alto número de devoluciones de entradas. El ritmo de venta actual tampoco garantiza alcanzar la cantidad mínima requerida para ofrecer la experiencia que desde siempre habíamos soñado. No. lo que no garantiza es la cantidad mínima requerida para pagar todo lo que hay que pagar. O sea, que no te sales perdiendo, claramente. O, si no sales perdiendo, no ganas todo el dinero que querías ganar. Es que eso tampoco lo vamos a saber nunca porque no lo aclaran en dicho comunicado. Estaba claro que el Doctor Music es un festival que si moló era porque se hacía en mitad de los Pirineos, era el Festival de los Pirineos. Aparte, bueno, el Festival de los Pirineos es el Pirineo Sur, que lleva muchos más años. Pero bueno, en el aspecto de macro festival, pues sí que fue un poco también el germen de los festivales grandes en España está, ¿no? Y si le habían dicho que lo iban a hacer en los Pirineos y luego lo cambian al puñetero circuito, pues a la gente lo que le hacía gracia era eso, que era en el monte. Es como si agarran el Pirineo Sur y lo trasladan a Motorland. Pues tampoco va a ser lo mismo, ¿no? Todo está claro que a la gente no le ha hecho gracia y ha decidido pues devolver las entradas, que afortunadamente van a poder recuperar. Otro titular, Roxa Rosae, por favor. Narco presenta la voz que sustituye a Vikingo de El Chino. No se nos había ocurrido. Claro, cambiamos un vikingo por un chino, ¿eh? Mucho más fácil de conseguir un chino en España que un vikingo, eso está claro. Sí. Pues sí, este es el vocalista elegido por Narco para sustituir a Vikingo Endy tras su polémica. Vamos a dejarlo ahí, salida de la banda. Se trata de El Chino, quien ya colaboró con la banda, con los Narco, en la época de su disco Satán Vive, allá por el año 1997. Pues bueno, lo dicho, sustituimos el vikingo por un chino y a seguir funcionando. Todavía tenemos un titular más, Roxa Rosae. Básico estrena nuevo single de su EP Diagnóstico de 2018. Y parece que hubieran pensado en vos, Roxa Rosae, porque este nuevo single se llama Rosita. A mí me gusta más que me llame Rosica. Entonces no se han acordado del todo bien. No era para mí. A ver, Andrés y compañía, cambiamos rápidamente el título de Rosita a Rosica, ¿eh? A ver qué va a pasar. A ver. Esta historia que te cuento me sucedió a mí. No éramos tu niño, vi la vida. Los Básicos, que fueron una de las bandas participantes en el pasado Más Alto Mata 2019 y a los cuales ya tenemos para siempre en nuestro corazón y en nuestra lista de reproducción, presentan este nuevo single, este Rosita. No la olvidaré, puso sentido a mi vida. Y hoy es un día histórico dentro del Pequeño Tarnasco, ¿Y eso? Porque es la primera vez en toda mi vida radiofónica que hago un programa sin fumar. Bien. Ojo, cuidado. A ver cómo sale esto. Si no se desata ahí la ira. Rondando 50. Me acuerdo de ti y de mi perdida inocencia. No te olvidaré y menos tus caderas tremendas. Hoy pensando en ti una sonrisa me recuerda tu ausencia. No la olvidaré, puso sentido a mi vida. A ver, saludamos a más gente de la tribu Ternasca. No, lo que están viendo son comentarios, ¿eh? Parece que he levantado ampollas con lo de los Europe. También ha generado polémica lo de Alisa White Gloss. Y Rubén, que me dice que me eche un cigarro para celebrarlo. Saludos, Rubén. Por eso yo te canto a ti. Por eso yo te canto a ti. Y saludamos a Miguel, cantante de Inestables, con los que tendremos mañana entrevista, y desde Chile a Mauricio. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Abrimos el bloque de novedades a casco porro saludando al amigo Jorge Benítez. Y estamos echando mano de esas canciones que se nos iban quedando ahí atrás, que no las podíamos hilar con ninguna noticia, o no me acordaba yo de meterlas del bloque de novedades. Bueno, pues nos quedaban unas cuantas, así que hay que sacarlas todas. La primera de ellas pertenece a los Elvenkin. Se titula Under the Sign of a Black Star, bajo la señal de una estrella negra. Y es el primer adelanto de Reader of the Rings Divination, el próximo trabajo de los Folk Power Metaleros Spaghetti, que saldrá el 30 de agosto. Elvenkin, Under the Sign of a Black Star, para abrir este bloque de novedades a casco porro, aquí, en Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite todos los días de lunes a jueves, por asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, e Inmoral. Me dice Silvia que me he olvidado, no me he olvidado, he dicho. Ya saludamos a Silvia, que veo que está escribiendo, la saludamos antes de que diga nada. Saltomata Radio. Rock.com. Bueno, y del folk power metal vamos a pasar... Uy, de verdad, es que estas colecciones de etiquetas me dejan a mí maravillado. Death metal épico-céltico. Con los Steinir y su tema Those Who Lie, aquellos que mienten. Tema perteneciente a Myths Through the Shadows of Freedom World, mitos a través de las sombras del mundo libre, que es el tercer larga duración de esta formación barcelonesa. Y esto que suena, este Those Who Lie, su primer adelanto, Stainer, en Pequeño Tanasco. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Saltomata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. A ver, Those Who Lie. ¿Vale? No, Those Who Lies. Those Who Lies no he dicho yo. Pero vosotros sí, estáis a la que salta. Qué mola, ¿eh? Hasta sí. Pone la traducción. Perros tontos. Dogs Who Lies. Bueno, estos no hace falta que les traduzca el título porque cantan en el idioma de Cervantes. Como se hacía antes. Los Dogs. Dogs, D-O-C-S. Dogs, de doctor. Bueno, pues desde Chile esta banda nos hizo llegar el tercer single extraído de su disco de 2018 titulado Sin Poder Dormir. Ese tema concretamente es el que escuchas y se titula Hoy Te Vi. A ver, venga, esas traducciones ternascas que han molado. Ojos me engañaron. Sin poder dormir, without power sleep. All right, my friend, ese es tremendo. Bueno, y para acabar con este bloque de novedades, os vamos a poner de regaliz una de esas canciones no aptas para metal cuñaos. Está anti-metal, cuñados total, ¿eh? Se trata del tema Iruko de un tipo llamado Sick Hack. Y pertenece este tema a The End of Gods, When Sakura Falls, que es el nuevo trabajo de este alemán, este Sick Hack, que le da al Synthetic Trap Metal. Aquí tienes el primer sencillo, lo que te digo. Anti-metal cuñados total. We'll be right back. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Con lo charradora que estaba hoy la tribu Ternasca, los he dejado con el trap metal sintético, vamos. Mudos. Están mudos. Se les ha comido la lengua al gato. O los dedos. Están alucinados. Pues vamos a alucinar un poco más con la bizarrada. Ok, venga, primer titular. Rosa Rosa. Y además te creo, si no recuerdo mal, que patrocinado por el amigo Sergio. Un informático chino crea un bot que responde a su novia con 24 horas al día. Toma, no es lo último de Intel, no. Se lo ha inventado un informático chino. Lee, que así se llama el muchacho, contó en la red social China Weibo que está muy ocupado trabajando como programador, por lo que decidió diseñar este bot para compensar su poco tiempo libre. Cariño, este es el día número 618 que estamos juntos. Espero que tu estado de ánimo de hoy sea más brillante que el sol. Fue uno de los mensajes que se enviaron automáticamente. Ese día, según cuenta el programador, su novia y el bot intercambiaron alrededor de 300 mensajes. Su chica estuvo hablando con un robot todo el puto día. ¿Pero ya la chica lo sabía? Además de estas respuestas, el chatbot envía datos sobre la temperatura o la calidad del aire. Aún así, a pesar de que esta información meteorológica pueda revelar que son mensajes automatizados, Lee no aclaró en su publicación si su novia está al tanto de que es un bot quien le contesta. Lee Kaixiang tampoco ha mencionado cómo está diseñada su herramienta ni qué algoritmo usa para saber qué respuestas tiene que dar. Pero el bot ha destacado entre los internautas chinos porque consideran que utiliza muchas palabras de moda en Internet. Es una gran idea. No tendría que preocuparme porque mi novia se enfade por no contestar a sus mensajes, comentó un usuario. Por otra parte, otros le avisan de que su novia terminará por darse cuenta y que podría tener consecuencias mucho peores. Ten cuidado, no hace que tu novia se enamore del robot este un día de estos y... Sí, luego vas a hablarle tú y no te reconoce. En fin, amigas y amigos, los millennials también, que son ya nativos digitales y utilizan las tecnologías, que es un primor, Esto sería impensable años atrás. Tenían mi debe presentaros algún tema de esta fantástica banda obetense llamada Baja California. E imagino que todos ya sabéis cómo se llama la canción, pero yo os lo digo igualmente. Años atrás. Jugando las vías del tren y Maxi a punto de volver. Lo dicho, ha llegado el momento de subsanar este error de no haber presentado todavía a los Baja California aquí en Pequeño Ternasco, y lo hacemos con este nuevo single extraído de su disco de 2018, Horizontes. Baja California, años atrás, aquí en Pequeño Ternasco, por asaltomatarradiorock.com, en tu podcast en riguroso directo en tu recto, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! La canción dice que vuelve a casa hoy. El que acaba de volver a casa es Javi Truman, que se ha incorporado a la escucha. Jorge Benito nos dice que por ahí va la inteligencia artificial. Me ha recordado esa historia a la película Her. Y Esteban dice que se va a encargar de conseguirse uno de estos bots para que le conteste a su jefe. Y ella no espera. radiorock.com. Pues si te consigues un bot de estos para contestar a tu novia, a tu jefe, o a tu novia, o a tu mujer, y a lo mejor va a tu mujer, no le hace gracia, pues que sepáis que tenemos otro invento para arreglar ese desaguisado. Adelante, Roxae. Las divorcionetas. Un innovador y rápido modo de separarse por tan solo 150 euros. Un bufete de abogados de Leganés ha sorprendido a los vecinos de la localidad madrileña con este aparatito, con las divorcionetas. Ante el coste sentimental y económico de una separación, un camión, una furgoneta y un 600 ofrecen una solución. Juntos o separados, pero felices. Es el lema que utilizan para vender divorcios a 150 eureles. Un módico precio que abonaría a cada uno de los cónyuges, tal y como publicitan estas divorcionetas, que ya han causado múltiples reacciones entre los vecinos. Están divorciando todos. Oye, qué mágico eso, vamos a probarlo. Y de paso te me quito de la vista. Si el camión del divorcio se te aparece, ¿será que la ocasión? ¿Será que la ocasión lo merece? Ahora uno de los rótulos rosas que ha utilizado la empresa para llamar la atención sobre sus vehículos. La vida es corta y juntos o separados, pero felices, completan los pocos espacios en blanco que le quedan a los vehículos. El despacho Cebriana en Asociados promueve el divorcio al alcance de todos, en su propia web. Atentos al nombre de la web, que si lo de las divorcionetas está chulo... Divorciator.com. Divorciator. donde abogan por un divorcio con igualdad, libertad y respeto. Por ello, igualité, liberté y fraternité. A la François de la Patrie. Por ello, no ponen ninguna condición a su módico precio y prometen no cobrar ni un euro más. Sin discriminación ni injusticias por ningún tipo de condición, ya sea capacidad económica, sexo, nacionalidad, condición sexual o ideología y creencias. Que han llegado las divorcionetas. ¡No me digas! Don't tell. No es concretamente, no me digas, pero parecido. Es una hilada muy pillada con pinzas, pero es que tenía muchas ganas de poner lo nuevo de Suevicha. Susi y compañía acaban de publicar en formato video lyric un nuevo sencillo extraído de Burning Tales, el primer trabajo de la Suevicha. Cuento un secretillo. Dentro de unos meses habrá nuevo material de estas aguerridas rockeras y hasta aquí puedo leer, que si no me echarán la bronca. Don't tell, Suevicha, sonando en Pequeño Tarnasco. Don't tell her. quién solemos saludar a estas horas? Al amigo San Hammer. ¡Bienvenido! Sí, sí, lo estoy consiguiendo, ¿eh? En este rato ya me hubiera fumado media docena de cigarros, seguro. Y aquí estamos con el aparatico este electrónico. No, no se irá el ruido, a ver. No. Nada, no hace suficiente ruido como para que salga en el directo. Pues como os decía al principio, jajaja CDC. Así se llama el episodio de hoy, que hemos disfrutado tantísimo y que se nos está pasando tan absolutamente rápido. Nosotros en la emisión de Asalto Bata Radio Rock, si nos estás escuchando en directo, pues te vamos a dejar con nuestro compañero Ratón Rockero y sus horas rockeras desde Washington DC, que también tendrá algo de rockero. Washington DC. ¡No! ¡No! Penúltima semana ternasca antes del parón de fin de temporada. Esos dos meses que estaremos inactivos con el programa, con el podcast en riguroso directo en tu recto. Aunque tengo alguna sorpresilla por ahí, ¿eh? Tengo alguna sorpresilla para finales de julio. Hay algo chulo de lo cual os informaré puntualmente, claro que sí. Tenemos también planteados unos cuantos Tiembla el Misterio, ¿eh?, para vuestro goce y disfrute. Y sobre todo lo dedicaré ese tiempo a crear esa aplicación, que no es que la vaya a crear en dos meses, pero sí que lo que es la base sí que va a quedar bastante, bastante perfilada en esos dos meses de trabajo. Nosotros, como el lunes, pues vamos a cerrar el programa con la balada para el final. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. con los Blackbriar y su tema Snow White and Rose Red, o lo que viene a ser lo mismo, Blancanieves y Caperucita Roja. Los Blackbriar, la banda holandesa de metal gótico que acaba de editar este single en una versión limitada de 300 copias en la que colabora Uli Perfonen de los Snow White Blood, la sangre de Blancanieves. Que no debe tener mucho de blanca, si no, no destacaría. Tiene que ser bien colorada. Y aquí, junto con Caperucita Roja, pues se marcan este dúo en forma de baladita epic metal o vete tú a saber. Blackbriar en la balada para el final. Pero no se vayan todavía, que queda despedirnos como manda mi bufanda. Cascada, que nos vamos. Venga, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Y aquí vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, versión sin fumar, también agarra las de Villa Diego y se despide